Bueno, estamos en línea con Alejandro Montero, presidente de los enfermeros del Sindicato Único de Enfermería del Uruguay. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. Sindicato Único de Enfermeros Unidos del Uruguay. Así es el nombre. Alejandro Montero, entonces, porque hoy es un día importante para la enfermería. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día, buen día en estudios y a la audiencia. Es un día especial, sí. Hoy, como cada 12 de mayo, se hace celebración a nivel mundial por el Día de la Enfermería, recordando el nacimiento de Florence Nightingale, quien es considerada la precursora de la enfermería moderna. Bien, además se da en un momento bastante particular, ¿no, Alejandro? Donde la enfermería, sin lugar a dudas, deberá ser revalorizada desde el punto de vista de la atención de la salud por lo que está pasando a nivel internacional, a nivel mundial, justamente. Sin duda, sin duda. Parece mentira que justo en el año donde se establece a nivel mundial, que sea el año de la enfermería y las parteras, justo el mismo llegue con esta pandemia, ¿no? Que, como quien dice, comienza a principio de año. Y lo que hace es mostrarle al público en general lo que es la realidad del sector, más allá de que los problemas ya los teníamos desde antes de la pandemia, y van más allá de la misma, ¿verdad? Uh-huh. La falta de personal, el no tener políticas que apoyen e incentiven a elegir la carrera a quien está por que hace de su vida. Salarios muy magros, condiciones bastante malas en algunos lugares, es un poquito lo que hace la realidad del sector. Bien, ¿ustedes cómo están siguiendo como sindicato también lo que están siendo las medidas que se han tomado por parte del gobierno, del Estado, en torno a la atención de salud? ¿Han hecho algún análisis entre ustedes? Y seguimos muy de cerca lo que es todo esto por el hecho de que conformamos un sindicato donde quienes estamos ahí trabajamos. O sea, vemos las cosas en primera persona. Uh-huh. Te puedo decir que, como todo en la vida, hay situaciones que compartimos, otras que nos parecen que podrían haber sido mejor resueltas, pero bueno, son cosas que se van dando sobre la marcha también. Esto tomó a todo el mundo por sorpresa, en parte. Cosas que estaban mal, obviamente, que no mejoraron. Y bueno, creo que va un poquito por ahí. Lo principal, como decimos, es tener el material con el cual poder trabajar correctamente, porque... ¿Eso está pasando? Sí. En mayor o menor medida está pasando. Lo que tratamos de que los colegas entiendan que si los equipos de protección personal, los EPP que se escucha hablar, no están, no podemos hacer, y punto. Porque no puedes hipotecar tu salud en la atención a un usuario. Aunque suene duro, pero tiene que ser así y es así. Ya faltan recursos humanos, ya somos pocos enfermeros. Esa imagen de superhéroes no tiene que ser así, porque somos personas. Somos personas y somos trabajadores como cualquier otro. Y tenemos que tener las garantías y condiciones para poder realizar nuestra tarea de forma segura, ¿verdad? Bien, y a nivel de los centros de asistencia, más allá de la tarea, ¿se ha trabajado en conjunto con las autoridades de cada lugar? ¿Se ha podido dar alguna garantía en los lugares, más allá de la atención luego en domicilio, que sabemos que ha habido algunos cambios en los protocolos? Sí, a ver, algo que es real es que la participación del denominado auxiliar de enfermería no es tal. Al momento de plantear protocolos o de tomar decisiones en cuanto a atención o ver cómo se establecen los protocolos, ¿verdad? Ni siquiera en este esquema, donde ustedes son la primera línea. No. A lo sumo podés acceder a eso, pero más por un tema de, del vínculo propio que puedas tener en la institución, uh-huh. algo más de no sé si me si me explico de sí por relaciones personales, no estructurales. Exactamente, no la figura del auxiliar no se toma como que puede estar en ámbitos de toma de decisiones. Más allá de que quienes estamos aquí muchas veces opinamos y opinamos con propiedad porque somos los que realizamos la tarea. Lo vemos desde otro lugar, ¿no? Desde uh-huh. un lugar operativo, tal vez. Pero bueno, son cosas que como sindicato intentamos cambiar y creo que este año algún logro se podrá alcanzar. Bien. Bueno, Alejandro, te dejamos allí, por lo que escuchábamos, estás en familia ahí, te dejamos... Cuidando. Exacto. Cuidando. Exacto. Como es la tarea nuestra. Aprovechamos para saludar a través tuyo a todos los enfermeros. Sabemos que más que tiempos de aplausos y de cuestiones mediáticas, lo que se precisa es que tengan condiciones de empleo saludables y desde el punto de vista económico también que les permitan sustentarse como cualquier otro trabajo y que sean reconocidos como parte imprescindible de todo lo que es la parte médica, ¿no? La atención médica en la salud. Así que, bueno, el saludo, el abrazo y, bueno, que sea un día de reivindicaciones que se puedan concretar, por lo menos esa que sea la expectativa. Hoy sin duda que los aplausos los tomamos con mucha felicidad. Es lo que ese público nos puede brindar y así lo entendemos y aceptamos. No tenemos que ir a hacer planteos a quienes nos aplauden. Los planteos se tienen que hacer en otro lugar, donde los venimos haciendo desde hace 5 años con este sindicato. Invito a quienes estén escuchando, hoy a la hora 16 habrá sesión en el Parlamento y se va a comenzar la misma hablando de enfermería y va a haber un anuncio importante para lo que es el sector. Así que bueno, nada, a los colegas que estén escuchando y al público en general, que puedan buscar la señal de presidencia en cuanto a la sesión de la Cámara del día de hoy. Y la misma va a tener un lindo mensaje y una demostración de que venimos trabajando como SUEU para cambiar la realidad de la enfermería en todo el país. Muy bien. Fuerte abrazo. Gracias por el contacto. Que tengan buen día.